de alcohol. Yo quiero veneno, quiero acabar con todas las tristezas, las que me dejó su ingrato querer. Por su amor, yo di toda mi vida, a sus caprichos sin medida me entregué. Pero a cambio se interpuso en nuestras vidas un amor con el que se fue. Ven veneno, que sirvan veneno, que quiero matar mis penas de raíz. Que me den veneno, ya que el licor no mató mi sufrir. Ven veneno, que sirvan veneno, a ver si la arranco de mi vida por fin. Que me den veneno, porque este dolor no me deja vivir. Sentimiento de la cumbia, cuido. Oíme. Oiga. Tristezas, las que me dejó su ingrato querer. Por su amor, yo di toda mi vida, a sus caprichos sin medida me entregué. Pero a cambio se interpuso en nuestras vidas un amor con el que se fue. Ven veneno, que sirvan veneno. Ven veneno, que sirvan veneno, a ver si la arranco de mi vida por fin. Que me den veneno.